Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. ...19:05, una tarde, noche, realmente apacible, fría, pero si uno está tomando unos mates, caliente, reflexionando y dejando que se vaya esta semanita, puede llegar a pasarla bien, sobre todo escuchando la gráfica, aflojando la espalda y tratando de oír voces amigas que nos cuentan verdades y al mismo tiempo nos ayudan a pensar entre todos, lo cual también genera placer y genera satisfacción. Arrancamos y ya le damos la bienvenida al amigo de los viernes. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Una mujer, un hombre, una gente, un muchacho, una muchacha, un muchache, una historia, varias historias, pero nada parecidas a como ya te las contaron. Una unidad de vida y de tiempo. Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de un rufián, de un héroe, de un patriota, en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. Gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todo. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para toda la Radio Gráfica, para La Señal, compañeros y compañeras que siguen adelante. Seguimos avanzando en este tren, atravesando la cuarentena, dispuestos a todo. Nadie nos va a frenar y vamos a llegar hasta este final para después de eso comer un buen asado y disfrutar entre amigos y amigas. Bien por el asado. ¿Qué nos traes hoy, Fede? Para hoy, Gabriel, no hay una historia, sino que, como dice la cortina, hay varias historias que pueden englobarse en una sola camiseta, la de un seleccionado, el seleccionado albiceleste Argentina. Porque esta historia tiene una entrega que tiene una entrega simplemente por amor. Es así de loco. Esta es una historia que arranca mal y que termina mal, pero que a nadie de los que la conocemos a esa historia, ese dato hace que nos pegue mal. Al revés, nos pega bien. Ya pasaron 30 años. Y parece que fue ayer. No hay olvido, porque bien sabemos que fue ese día o ese mes el origen de la tristeza. Y después nos queda la duda sobre si ese equipo de rengos, de lesionados, de quebrados, de batalladores, de leones, de fieras heridas, podían besar la copa en continente europeo. ¿Lo hubiese permitido Avalanche, la FIFA? Sintetiza hoy el día en la actualidad el hijo del viento tantos años después. Y arranquemos por él, claro. Por supuesto, que no pudo estar en la final por las amarillas, no buscaba el árbitro, sabía el árbitro quién estaba amonestado y quién no, dice Cani, tantos años después que lloró, sí, dice que lloró Cani en el vestuario, después de hacerle ese gol terrible de cabeza que festejó arriba de un compañero de cabeza para atrás a Senga y con Taffarel antes, ¿cómo fue eso con Taffarel gateando? ¡Qué lindo! Dice él, me sale rápido Taffarel y entonces me quiero acomodar el cuerpo, pero después Tigo lo gambeteó y Taffarel gateando en pleno mundial, octavos de final, qué maestro Cani. Y Diego en esa corrida memorable, esta vez en diagonal, y como dice, el que me tiene que tirar es Dunga, yo le pongo el codo de rodillas tirado, y Cani festeja con el puño cerrado. ¡Ay, si Argentina aguanta! Canija va a tener una y la va a tener en ese momento. Yo tenía 7 años, estoy en la casa de mi abuela, de mi tía, recuerdo cómo mi corazón estalla ese domingo, recuerdo el amor, y recuerdo tanta familia que ya no está, que ha muerto ya. Esos días lo tuvieron todo, todo aquello que se puede enmarcar en una épica, en un tren que avanza, en una locomotora. Diego, que no se detiene, pase lo que pase, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. No había tobillo que no aguantara durante todo ese mundial. La totalidad de imágenes inabarcables para el ojo humano y más para la memoria. Roger Mila y las patadas, la mano de Diego, el susto contra Rumania, los penales con Yugoslavia, Prosinecki, el cerro de Diego, el bidón de Branco, los palos, la bandera rota en la concentración, la barba del Checho, el penal acertado de Diego, la larga carrera solitaria de Diego al abrazarse con Galíndez, el silencio en el San Paolo y más silencio todavía, el velorio italiano con Goico, con el Vasco, con atajó el Vasco, atajó Goicochea y después ese gran equipo, Comiso, Pumpido, Batista, Balbu, Basualdo, Bausa, Calderón, Burruchaga, Canigia, El Sotti, Paradona, Fabri, Goicochea, Lorenzo, Giusti, Monzón, Artigochea, Sensini, Cerrizuela, Ruggeri, Simón, Pedrito, Troglio, Fabián Cancelarich, todos bajo el mando del narigón Carlos Salvador Viriado. Y me estaba olvidando de algo terrible, la puteada de Diego en plena final cuando silbaban el himno, y después de eso, después todo borroso, nublado, y aparece Diego con la camiseta azul, esa tapa del gráfico, llorando, y yo me acerco y pregunto en mi casa para todos lados, le pregunto al cielo, ¿hay alguna forma de cambiar esto? ¿Dónde se juegan estas revanchas? ¿Dónde? ¿Cómo hago para calmar tu llanto, Diego? Aparece Dios y dice que eso se calma, que se calma cada vez que un argentino escucha hoy para siempre estas palabras mágicas. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio vivere così questa avventura senza portiere, con il cuore in gola, non ti immagini inseguendo un gol sotto cielo di un estadio italiano. Federico Tartara, un fuerte abrazo y gracias por esta historia múltiple. Gran abrazo, Gaby. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles. Pero no le han avisado a Nicola Di Bari que también se contagia por el aire. A ver algo más, Nicola. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí esperando, vestido negro, luto de siempre, y los maridos del campo llegando, pero me falta tu amor. Por eso quiero gritar. Gracias Lautaro Fernández Ellen y Carlos Zaira por las observaciones que nos hacen llegar, que las dejamos, bueno, podríamos decir censuradas por falta de tino en términos relativos. Faustino Velasco aquí, que nos dice que él toma mate con tortas fritas, pero en realidad lo hace bebiendo el veterano Osborne. Me parece muy bien, es un coñac, ¿no es cierto? Lo que estás tomando, Faustino, bueno, me alegra que estés tomando eso, espero que eso no te nuble el entendimiento. Fernando Vigo, gran programa el de hoy, pone de relieve un debate imprescindible. Gracias a los amigos que se comunican, a Javier Vitale y a Nando Bonato. En un ratito lo vamos a tener a Nando, que sacó la cimitarra. Diego Martín Ruiz Díaz, que recomienda periodismo violento. Gracias, Diego Martín. Al igual que Claudio Caníbal, Julio Ruiz, Lorena García, Javier Alejandro Vallejos. Un fuerte abrazo para todos, así como para aquellos que vienen desde temprano, como Lucio Pedro Verastain Ponte, Hernán Baje, Grisel Rubino, Carlos Javier Abondoglio, Marcos Gustavo Vieites, Eduardo Tinán, Germán Ibáñez, Alan Gudiño, Alito AEP. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Hernán Vázquez, que está irónico, en relevo del Tano, claro que sí, dice, me gustan las canciones que llamen al consenso y la unidad. El italiano de Tártara, ¿es del norte o del sur? Bueno, ya le vamos a preguntar a Federico de dónde viene ese acento que hemos podido disfrutar. Vamos a escuchar ahora, antes de pasar a las recomendaciones de los amigos que acompañan a diario a La Señal, a escuchar a Manuel Rodríguez, de buen, es referente nacional de la corriente política Nunca Menos, que hace una referencia desde su espacio a los actos de violencia del día 9 de julio sobre los cuales hemos hablado. Nuestro más enérgico repudio a cualquier accionar antidemocrático de todos estos sectores que históricamente han violado el Estado de Derecho y han sido cómplices de los peores regímenes militares y su claro acompañamiento civil. Nuestra máxima solidaridad con los compañeros de prensa y los compañeros C5N. Nunca más en Argentina tiene que haber hechos de violencia por cuestiones políticas. Desde ya creemos profundamente en una sociedad igualitaria, democrática, donde se respeten las opiniones de todos los argentinos y argentinas. Y nuestro respaldo absoluto al gobierno democrático y popular en